La tarde caía sobre Barcelona, y las luces de la ciudad empezaban a iluminar las calles del Eixample, donde Clara había vivido los últimos años. Era una noche especial, de esas que, en algún rincón de la mente, había soñado muchas veces. Sin embargo, el reconocimiento que iba a recibir no tenía que ver solamente con la música. Era un homenaje a la fuerza con la que había construido su vida, hecha de música, de artes visuales y de profundas convicciones. Clara era conocida en toda la ciudad, especialmente en el circuito musical. Con su estilo único, que fusionaba rock, soul, jazz y un toque flamenco, había recorrido escenarios en Barcelona y más allá. Su voz, una mezcla de dulzura y potencia, evocaba el mar y la intensidad de la ciudad, como si cada canción tejiera historias de rincones antiguos, de fachadas coloridas y murallas desgastadas. Su presencia tenía algo magnético, el tipo de carisma que hipnotiza sin esfuerzo, que parecía canalizar algo más grande que ella misma. Sin embargo, el viaje hasta este reconocimiento no había sido fácil. Clara había pasado su juventud entre barrios como el Poblenou, Sant Martí y el Gòtic. De joven, el sonido de las guitarras en el Poblenou y el bullicio multicultural del Gòtic habían sido su escuela. En esas calles, aprendió a apreciar los matices de la vida y a escuchar las historias de aquellos que se cruzaban en su camino. Su infancia y juventud no estuvieron marcadas por lujos, pero sí por encuentros y aprendizajes. Su primer escenario fue una esquina de Sant Martí, donde a los 17 años comenzó a cantar para ganarse algunos euros y a experimentar con su voz y su estilo. Con los años, Clara también se convirtió en una reconocida activista social en el ámbito de la salud mental y el bienestar emocional. Habiendo luchado ella misma contra momentos de oscuridad y ansiedad, utilizaba su música como un medio para sanar, tanto a sí misma como a otros. En 2018, fundó un programa de talleres de música y expresión artística en hospitales y centros de apoyo, donde enseñaba a jóvenes a expresarse y a encontrar su voz. Este trabajo le trajo un enorme respeto y cariño por parte de la comunidad. Muchos jóvenes y sus familias agradecían el impacto positivo que sus sesiones tenían en sus vidas. Además de su labor artística y social, Clara tenía otras aficiones que la mantenían conectada con su entorno. Le apasionaba la fotografía y, en cada barrio, cada rincón de Barcelona, encontraba una belleza única que retrataba en blanco y negro. Su colección de fotografías de la ciudad se había convertido en una especie de mapa sentimental de Barcelona, una colección que algún día esperaba publicar como homenaje a su ciudad. La noche del homenaje, Clara se subió al escenario en la sala que el ayuntamiento había preparado en el corazón de Barcelona. Estaba rodeada de amigos, compañeros de la industria musical, jóvenes que había ayudado, y personas del barrio que la conocían desde sus primeros días en la música. Al recibir el premio, dedicó unas palabras emocionadas. Su voz sonó clara, profunda y algo temblorosa al inicio. Explicó cómo la música la había guiado en su viaje y cómo la había llevado a lugares donde pudo conectar con personas que necesitaban oír su mensaje. «El arte no tiene que ser para unos pocos», dijo. «Es de todos, es para todos. Lo que me han enseñado mis años aquí es que cada rincón de esta ciudad guarda historias, y nuestra tarea es contarlas, para que nadie quede en silencio». El aplauso fue cálido, cargado de cariño y respeto. Clara sintió la misma paz y satisfacción que cuando era joven, cantando en esas esquinas del Poblenou, en el bullicio del Gòtic o caminando por Sant Martí. Volvió a su hogar en el Carrer Aragó, una calle que había visto cada etapa de su crecimiento, desde las canciones más íntimas hasta los proyectos más comprometidos. En su pequeño estudio, donde colgaban fotos y viejos carteles de conciertos, Clara miró una imagen de sí misma con 22 años, guitarra en mano y un par de amigos que la acompañaban en su primera banda. Respiró hondo y cerró los ojos. Sabía que aún había mucho por hacer, pero por esta noche, por este momento, estaba en paz, satisfecha con su camino y lista para seguir contando, cantando y viviendo la historia de su vida.